últimos acordes del tema de la nada de Nando Díaz. Ya nos vamos metiendo directamente en una charla y en una guitarra que se hizo presente en nuestros estudios y que lo tiene recién llegado de Jujuy a Nando Díaz. Nando, muchísimas gracias por visitar los estudios de FM La Tribu. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días para la gente que está escuchando. En realidad es para mí siempre un honor poder estar acá visitándolos y muy agradecido por siempre por el espacio. De un viaje bastante largo y sí, con una aceptación para venir a tocar temas en vivo a primera hora de la mañana es más que un desafío. Pero esto es así, o sea, ¿vos me ves mal? No, yo te veo espléndido. No, esto es, claro, sí, estamos para esto, o sea, la actividad es eso, ¿no? Lo hacemos con mucha entrega, lo hacemos, digo, porque hay mucha gente que está también en esta cuestión de entregarse con lo que hace, con lo que le gusta hacer. En este caso lo mío es la música, así que estoy muy contento de poder estar, de poder viajar, de poder decir lo que pienso a través de las canciones, de que haya gente que se haga eco de eso, sea mucha, sea poca, sean dos o tres. Ya estar acá charlando con ustedes es para mí un privilegio, así que... Y para nosotros también, así que también agradecemos la visita, una visita que también te trae en el marco de algunos toques en vivo que, sin ir más lejos, tendrá lugar en el día de hoy también. Sí, hoy día justamente vamos a estar compartiendo una noche muy especial con un violinista amigo, Alexei Musatov. Así que bueno, es también la oportunidad de, para invitarlos e invitarlas. Un ruso, o sea, y un jujeño. Claro, sí, Alexei es de Moscú. Violinista que hace ya 6 o 7 años, como te contaba, que vive acá en Argentina, en Buenos Aires específicamente. Y bueno, y él forma parte de muchos proyectos acá, acompañando mucha gente, qué sé yo, independiente, ¿no? Cantautores, cantautoras. Y qué sé yo, como lo más conocido, desde los inicios toca con la Orquesta Fernández Fierro. Uh-huh. Así que bueno, y estuvo en el verano, Alex, nos conocemos desde hace un tiempo ya, estuvo por Jujuy. Y así que estuvimos haciendo zafarrancho por Humahuaca, Purmamarca, Tilcara, San Salvador. Estuvo bastante surtida la gira. Abultada la gira, sí, con muchos puntos. Sí, re lindo, muy lindo. Y ahí, digamos que era una juntada porque él estaba de vacaciones, de pasadita. Entonces siempre nosotros, no existen las vacaciones para nosotros. O sea, vamos y llevamos nuestro instrumento y lo que sea que toquemos. Y entonces me dice, che, ya que voy de vacaciones, podemos hacer unas tocadas. Y bueno, y yo ya tenía organizado unos eventos, así que aprovechamos y tocamos. Y se dio que tuvimos una conexión muy particular, qué sé yo, él con su forma, ¿no? Con sus paisajes. Esto porque tiene mucha de su impronta, de su lugar, en lo que toca y todo eso. Así que se dio como una mixtura ahí muy particular y la disfrutamos mucho. Entonces de ahí decíamos, ¿por qué no hacerlo en Buenos Aires también? Porque la pasamos bien y bueno, y aquí estamos. Y además los músicos tienen esta impronta de que van con el instrumento para todas partes y que siempre que se cruzan y se encuentran, pasa algo, se arma alguna, claro, ahí que puede unir Rusia con Jujuy, por ejemplo. Exacto, ¿qué salió, sí, de esa conjunción? Mirá, yo no sé si está bien que lo diga de mi parte, porque, qué sé yo, hay gente que más allá, yo no me siento como decir un músico con un cierto catálogo o una estructura, qué sé yo, folclorista, o qué sé yo. Considero etiquetado. Exacto, hago canciones. Más allá de todo eso, siempre la gente que escucha dice que está la impronta del lugar de uno en todas esas músicas, lo cual es, o sea, nadie puede escapar de esas cosas. Y a mí me hace muy bien que eso sea así, o sea, sería un tonto si diría que no. Entonces lo reconozco. Y me parece que Alex tiene la misma situación con él, ¿no? Más allá de que, porque él ahora está presentando sus canciones por primera vez como solista. Entonces también tiene su impronta de su lugar y esto, la mixtura, la conjunción es como muy rara y la gente que vio el espectáculo, las tocadas, nos hacía mucho hincapié en eso, que los viajes que se producían a través de las músicas, que se proponían, qué sé yo, y eso para nosotros está buenísimo. Si es así, en buena hora de que... No es que nosotros nos lo propongamos, o sea, la finalidad, mostremos así, de esta manera. No, tocamos y nada más, es así. Sucede. Sucede, claro, eso es buenísimo. Para la gente que no te conoce, contanos un poco de tu carrera. Dos discos, unos muy distintos uno del otro. Sí, yo ya hace rato que vengo molestando. Tengo un primer material que se llama Nando Díaz a Seca. Ese material está justamente un poquito más arrimado a lo que es la música popular, al folclore, a su manera. Todas con canciones de mi autoría. Y después tengo un disco que salió hace un par de añitos ya. Sería el último, se llama Segundo Acto y también cuenta con todas obras de mi autoría. Y sí, es muy distinto, ya es un disco más cargado. Esto que estábamos escuchando al principio, por ejemplo, es la canción que arranca el disco y tiene más aditamentos, qué sé yo, tiene otro peso sonoro. Y bueno, y ahora estoy trabajando en un nuevo material que o sea, no es que sea el propósito, pero las canciones salieron como más pesadas todavía. Debe ser el contexto por el que estamos atravesando en el planeta. Siempre uno es como un termómetro de todo eso, entonces no lo puedo definir. Yo surge en las músicas de esa manera, así que... Antes que la humedad así. Le haga algo a las cuerdas, ¿podemos escucharte un poquito tocar? Sí, por supuesto. Puedo compartir algo del primer disco. Esto es algo que tiene un aire un poquito más folclórico, si querés, de mi región, a mi manera, ¿no? Esto tiene un tiempo de bailecito y se llama De Este Lado. A ver cómo sería. La oscuridad se me escabulle tras el aliento que nace dentro en un aullido, haciéndome callar y entender lo estrecho que resulta mi huella. Se deja ver borrosa esperanzada de llegar donde la cordura que juega con mi sombra a un costado y por azar la ira, la ira, la ira, la ira, la ira y tira ira. Desde este lado indómito seguro voy a estar. ¿Quiénes eran los despojados de estas tristezas que me maldicen en lo impune, haciéndome callar? Temblequeando una ruinosa historia me ciega, y cómo no he de estar libre a mi instinto y pensar desde la cordura que juega con mi sol. Por azar, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, y tira, ira. Desde este lado indómito, seguro voy a estar. Y desde ese lado indómito decías que venían las canciones un poco más cargadas en este nuevo material que estás laburando. Sí. Y fuera del aire charlábamos un poco sobre el clima social, lo que está sucediendo, cómo se está viviendo el norte de nuestro país. Y te quería preguntar, te decías, bueno, una referencia, digamos, más de índole planetario. Pero, ¿qué te trae este clima, este oxígeno de Jujuy a este nuevo material? El clima no solamente en Jujuy, ¿no? En todo, digamos, si vamos a hablar acá dentro del país, es bastante complejo, muy, muy, muy difícil de sobrellevar, me parece. El norte se ve por todos los medios, ahora que estamos todos más, somos más asiduos, ¿no?, al Facebook y todo eso, cosas, registros que son innegables de la violencia que se está viviendo, de la violencia de todo tipo, ¿no? La violencia mediática, la violencia desde los gobiernos, esta incoherencia, esta cosa de querer manipularnos de cierta manera con no sé cómo decirlo, es como muy macabro. Por un lado te dicen una cosa y por otro lado hacen otra, qué sé yo. Ahora yo, este día que estaba saliendo de Jujuy, por ejemplo, el gobernador estaba por dar un discurso sobre las paritarias y qué sé yo, cosas que era como un insulto hacia los docentes, porque bien sabemos que, como en todo el país, los docentes en Jujuy la pasan mal, ¿eh? O sea, gente despedida, hay escuelas que están cerrando, escuelas, espacios de arte que también se les está quitando los lugares. La única escuela de teatro en Jujuy, por ejemplo, la Tito Guerra, les mando un abrazo enorme a toda la gente, les han quitado el espacio ahora, ¿viste? Y a toda esa gente, como solamente son números, los suman a otra escuela que se llama Helen Keller, que, bueno, es una escuela de chicos hipoacúsicos, y esa escuela está preparada para ese tipo de, digamos, de, para las necesidades que tienen los chicos. No sé si está preparada para encarar una escuela de teatro y es todo metamos ahí porque, bueno, no hay presupuesto y todo eso. Me parece que el nivel de desorganización, de irresponsabilidad que hay por parte... Siempre hubo esto igual, ¿eh? Gente que ocupa carteras de las que no tiene ninguna idea. Bueno, provocan estos caos que terminan en un discurso de Morales, rodeado de vallas y de policías, cuando en realidad, si vos, se supone que si conquistaste la paz, por decirlo de alguna manera, ¿por qué te vas a rodear de canas? ¿Por qué te cuidas tanto? ¿Por qué te cuidas tanto? Lo mismo pasa acá con Macri. Vos decís, bueno, hemos logrado, no sé qué han logrado. Nada, no han logrado nada, porque son un montón de ricachones que no conocen absolutamente nada del sentir popular, ¿no? Son tipos que, como bien se dice, que no se han tomado en su estúpida vida un estúpido colectivo, la puta que los parió, que los cagó. Ahí va. Vos recién decías que el miércoles cuando saliste, justamente Morales daba la sesión de aperturas ordinarias. Exacto. Y reprimieron. Y después reprimieron, entonces por un lado habla de la paz y por otro lado te cagan a tiro. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué nos quiere? Lo que también es muy complicado es el sentir de la gente, porque también es cierto que gran parte del pueblo está muy sometido a lo que te dicen los medios, ¿no? A las mentiras. No sé, creo que el sistema hizo muy bien su trabajo y una parte de nosotros hizo su trabajo a medias. Y bueno, tenemos que seguir laburando para realmente ser conscientes. Pero hay puntos de fuga, espacios donde todavía se puede resistir desde el arte y la cultura también. Este es un espacio valioso. Y hoy también va a haber un espacio valioso que, claro, tiene que ver justamente con que a las 21:30 en Benigno Espacio Cultural, en Avenida Chiclana 3045, en Parque Patricios, Nando va a estar en vivo tocando junto al músico Alex Musatov, el ruso famoso del que estábamos hablando, sí, el violinista que va a acompañar con sus paisajes a Nando. Tenemos unos pocos minutitos antes de que las 12 nos saquen de este Mar en Coche para darle paso a Infernet. Y antes de retirarnos, antes de terminar con la Mar en Coche, te queremos invitar a esta noche. Si querés, antes del concierto de Nando, pasaste, brindás acá por el lanzamiento de la programación de 2018 de La Tribu y después te vas a ver a Nando. Y si no, cuando terminas de ver a Nando, te vas por acá también y seguiremos brindando y que la noche sea larga. Antes de irnos, Nando, un último tema. Sí, de una. Esto se llama Y Entonces, como una incertidumbre. Sus piernas inconscientes, corre y te desangrarás por dentro. Sigue si así nunca termina. No le des ventaja a tus temores. hacer si pese en mi conciencia? No mirar atrás, tampoco adentro. Ser un árbol que jamás florece, por no echar bien sus raíces muere. Ibas apurado, ibas apurado, ibas apurado. Si pudiera salir, ¿cuántas manos habrá? No las niegues jamás, de tu lado estarán. Siempre te dirán dónde debes buscar. Inocencia tal vez es lo que vas a hallar. Es luz de sol que busca horizontes. No te quemas si la llevas dentro. Tus palabras muerden los silencios. Pies descalzos no serán lamentos. ¿Quién te va a callar? ¿Quién me va a callar? ¿Quién nos va a callar? Sigues y así nunca termina. Corre y te desangrarás por dentro. Mis palabras son presentimientos. Mucho fue mi tiempo en el silencio. ¿Quién me va a callar? ¿Quién te va a callar? ¿Quién nos va a callar? Si pudiera salir, ¿cuántas manos habrá? No las niegues jamás, de tu lado estarán. Siempre te dirán dónde debes buscar. Inocencia tal vez es lo que vas a hallar. Gracias, Nando. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes.